desgraciadamente fui de ti por mucho tiempo. Desdichadamente fue, porque tú lo sabrás, y lo mucho que sufrí por ti es lo que siento, y la pérdida total de mi felicidad. Aún así, como me ves, no iré por tu sendero, aunque tenga que implorar de Dios la caridad. Antes que volverte a ver, yo prefiero merecer otro amor, otro querer, y no tu falsedad. Yo prefiero merecer